Aguacatero, tero, tero, tero, tero. Aguacatero, tero, tero, tero, tero. Aguacatero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, la y la. Aguacatero, tero, tero, otero, tero, tero, otero, tero, tero, hola. Aguacatero, tero, tero, otero, tero, tero, otero, tero, tero, hola. Se oye el rumor de una cumbia, se oye el rumor de una cumbia, se oye el rumor de una cumbia tropical. Se oye el rumor de una cumbia, se oye el rumor de una cumbia, se oye el rumor de una cumbia tropical, tropical. Lindo que nací en mi tierra. Lindo que nací en mi tierra. Se oye el aguacatero de mi tierra. Se oye el aguacatero de mi tierra. Tropical.